olvidar en tu día. Siento mi ser el canal de mis pesadillas. Y claro, estabas ahí transmitiendo en vivo el fin del mundo. Brindé por ti, sin embargo. Brindé por ti, mientras tanto. See you.